Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna desde una casa, pero no, no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva, pues la conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. Son días de relevantes acontecimientos científicos que auguran un feliz despertar espiritual para la raza humana. Estamos presenciando la concreción impensada de un viejo, lejano y anhelado sueño humano. La tan esperada comunión entre la ciencia y la espiritualidad se está manifestando aquí y ahora. Los nuevos postulados científicos se entrelazan hoy en día con los antiguos axiomas herméticos. Lo que en otro tiempo parecía un sueño alucinado, mientras trasnochados espiritualistas, hoy es aceptado, reconocido y explicado por la nueva ciencia cuántica. Parece casi increíble que los principios básicos, espirituales y científicos que anteriormente se veían tan disímiles, hoy converjan en un punto de íntimo acuerdo. El estudio de la física cuántica. Martes 27 de septiembre del 2016, son las 20:03 según reza mi computadora aquí en estudio. Este programa se llama Los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. When first from boyhood I came to a man, to ramble the nation through I soon began. All the ramblin' thought that came into me mind, so they christened me Ramblin' Robin now. So they christened me Ramblin' Robin. O'er hills and o'er mountains I used for to go, I slept in the woods where there's frost and there's snow. No anxiety ever came into me mind, so intent it was Ramblin' Robin now. So content it was Ramblin' Robin. The wind and the rain, oh, they blew me quite cold. Me parents at home, they were both growing old. Oh, me father did weep and me mother did cry, for the loss of their Ramblin' Robin now. For the loss of their Ramblin' Robin. When 16 long years they were over and past, me poor mother's sorrow was ended at last. And me father the nation did range through and through, oh, in search of his Ramblin' Robin, oh. Oh, in search of his Ramblin' Robin. When all me past follies they came to an end, to me your native village I did attend. But the neighbors they told me me parents were dead, filled with grief for their Ramblin' Robin, no. Filled with grief for their Ramblin' Robin. Oh, where shall I wander and where shall I go? Me heart it is filled with sorrow and woe. but the nation I'll wander through and through, and an end put to ramble and robin now, and an end put to ramble and robin. Ahí empezamos entonces con el señor Christy Moore. Esto es de 1971. El joven Christy Moore trabajaba en Londres, trabajaba en un banco, y en un momento decidió volver a su Irlanda natal para grabar un disco, el segundo disco de su carrera sería. Y se juntó con un par de muchachotes. El disco lo grabó en el sótano de una casa de unos parientes en Prosperous, Irlanda. Así se llama el disco. Y este disco es muy importante porque esos muchachotes que se habían juntado con el señor Christy Moore eran ni más ni menos que la gente que después formó la increíble banda Planxty. Repito entonces, 1972, Christy Moore, Ramblin' Robin era la canción que acabamos de escuchar, que se trataba de un señor que le gustaba pasear y no trabajar, o sea que en ese momento podía hacerlo. Y hasta que en un momento los padres, la madre se pone muy triste, lo manda al padre a buscarlo, el padre va a buscarlo por toda Irlanda, no lo encuentra. Y él, después de muchos años, dice: voy a volver a ver a mis padres. Y obviamente, como en toda buena canción tradicional, cuando el tipo vuelve, los padres ya habían muerto. Y el tipo se le había escapado a la tortuga, no los pudo ver. Ramblin' Robin. Vamos a continuar el programa de hoy con otra canción, esta vez de un señor escocés, uno de los próceres de la música escocesa, el señor Dick Gohan. Empezó en el 70 y pico, los primeros discos, sigue todavía cantando por ahí. Esto es de una etapa intermedia, digamos, 1988. Esto no es una canción tradicional, es una canción más bien moderna, y es una de esas canciones que tienen como mensaje, como... ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Como... Bah, se me fue la palabra. Bueno, nada, la canción se llama When I'm Gone, cuando yo ya no esté o cuando me haya ido. Y más o menos la letra dice, bueno, no hay ningún lugar a este mundo al que yo pertenezca cuando me haya ido. No me voy a preocupar por los dolores que tenga cuando me haya ido. No voy a poder sentir el viento en mi cara cuando me haya ido. Así que me voy a tener que... Así que mejor que lo empiece a hacer ahora y aquí. Algo así. Más o menos. Toda la canción habla de eso. Como diciendo, bueno, déjate hinchar y viví mientras estás vivo. Más o menos. Bloque auspiciado por Ari Paluch. Entonces vamos a escuchar a Dick Gohan, 1988, When I'm Gone. There's no place in this world where I belong when I'm gone. I won't know the right from the wrong when I'm gone. You won't find me singing on the song when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't breathe the bracing air when I'm gone. I won't be worried about my cares when I'm gone. Can't be asked to do my share when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't be running from the rain when I'm gone. Won't even suffer from the pain when I'm gone. Can't see who's to praise and who's to blame when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't see the golden of the sun when I'm gone. The evenings and the mornings will be one when I'm gone. can't be singing louder than the guns when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't be laughing at the lies when I'm gone. I won't question where or when or why when I'm gone. Can't live proud enough to die when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. There's no place in this world where I'll belong when I'm gone. And I won't know the right from the wrong when I'm gone. You won't find me singing on this song when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. Dick Gohan, ahí pasaba entonces este cantante escocés haciendo When I'm Gone, cuando me haya ido, cuando ya no esté más, o algo por el estilo. Una grabación de 1988. Vamos a seguir por Escocia, una banda muy interesante de Escocia. El cantante Andy Stewart murió hace poco, creo que el año pasado. Vamos a escuchar a la primera banda que tuvo. Después tuvo una carrera como solista, pero él empezó con esta banda que se llamaba Silly Wizard. Vamos a escuchar una canción de 1990, se llama With My Dog and Gun, con mi perro y con mi escopeta y con mi revólver. Es un tipo, obviamente, que está hablando que se va de cacería, se va lo más pancho ahí a cazar, pero ve en el bosque a una damisela y se queda absolutamente enamorado de la señorita y le dice, mira, no te cases con un granjero porque la verdad es que vas a estar todo el día ahí en la granja con los animales, mejor casate conmigo que soy un loco bárbaro que ando por ahí girando. Y ella le dice, la verdad que no puedo porque mis padres no van a querer, qué sé yo. Y el tipo le dice, bueno, no importa, el año que viene vuelvo y hablamos. Es así, es rara la historia. Vaya uno a saber si se casaron, si no se casaron. En fin. Silly Wizard, entonces, 1990, With My Dog and Gun. My dog and gun through the bloom and heather, our game and pleasure I took my way. I met a maid, she was tall and slender, her eyes enticed me some time to stay. I said, fair maid, do you know I love you? Tell me your name and your dwelling also. Oh, excuse my name, but you'll find my dwelling by the mountain streams while the moorcocks crow. I said, fair maid, if you wed a farmer, you'll be tied for life to one plot of land. I'm a roving Johnny, if you gun weary, you will have no ties, so give me your hand. Ah, but if my parents knew I loved her over, it is that I'm sure would be my overthrow. So I'll stay at home for another season by the mountain streams while the moorcocks crow. so it's fairly well of another season. We will meet again in yon woodland vale, and I'll set you down all upon my knee, love, and I'll listen to your lovesick tale. Then it's arm and arm we will go together through the lofty trees in the valley below, where the lentils sing their song so sweetly, by the mountain streams where the mooncocks crow. Se iba entonces Andy Stewart con la banda Silly Wizard haciendo With My Dog and Gone, este señor cazador que se enamora de la señorita que ve en el bosque. No me quiero olvidar de comentarles una cosa. Dentro de 2 semanas empieza una gira de una banda. En realidad es una banda, se puede decir con total justeza, que es internacional, pues está formada por 2 argentinos, va, un argentino y una argentina. La señorita argentina vive aquí en Lago Puelo, por una señorita de Colombia y otra señorita de Bretaña, Francia. Hacen música irlandesa, la banda se llama Fola. Todos, no mencioné a Maxi, que es el que toca el buzuki, que vive en Córdoba. Todos sus integrantes son como muy, muy conocedores, conocedores profundos, si me permite la expresión, de la música irlandesa. Estuvieron todos estudiando mucho tiempo en Irlanda y tocando en Irlanda. Y se juntan casi todos los años, o cada tanto cuando pueden, y hacen giras. Ahora van a venir a Argentina, empiezan el 13 de octubre, van a andar por Buenos Aires, van a estar por Bahía Blanca, van a estar por El Bolsón aquí en FM Alas el 21 de octubre, el viernes 21 de octubre, van a estar dando charlas y talleres, en cada lugar que tocan dan charlas y talleres de los instrumentos que tocan, que son violín, gaita irlandesa obviamente, buzuki irlandés y guitarra orientada hacia el estilo irlandés, no es una clase normal de guitarra, y el acordeón diatónico, el acordeón que se usa en Irlanda. Todos dan talleres de sus instrumentos. Decía entonces, van a andar por Buenos Aires, Bahía Blanca, El Bolsón, Lago Puelo, en Bariloche, van a tocar en Araucanía, es el lugar tan lindo que hay en Bariloche, y terminan su gira en Córdoba. Esto es a mediados de octubre, más o menos, Aquí en la zona van a andar exactamente el 21 y el 22 van a estar dando talleres y charlas en Lago Puelo. Te lo digo, seguramente te lo voy a repetir después, cuando se va acercando la fecha. Esto es el programa que viene. ¿En qué estábamos? Sí, bueno, seguimos con... Hoy viene tranquilo el programa, ¿eh? Bueno, qué novedad, siempre viene tranquilo el programa. Ah, el programa que viene, Mateo se ofreció... Mateo es el operador, ¿eh?, que tenemos. Mateo se ofreció a musicalizar algunos, va a traer algunas cosas. Hoy me dijo, tengo cosas para el programa, buenísimo. Así que el programa que viene va a haber varios temas elegidos por Mateo. Yo no voy a opinar nada, él los elige. No me importa si a mí me gusta o no me gusta, no importa. Él elige y yo acepto lo que él elige. Decía, vamos a seguir con música inglesa, esta vez música instrumental. Esto es el señor Chris Wood, un amigo de la casa, todo el tiempo pasó. No solo paso cosas de él, sino que este tema ya lo pasé. ¿Sabes cómo me entero que yo lo pasé muchas veces? Porque a veces mi memoria me falla. Pero como el programa tiene un blog, vos en el blog podés buscar y te puedo decir con certeza que este tema es la tercera vez que lo paso. Pero bueno, el programa tiene 8 años, así que no es mucha repetición, ¿no? 3 veces en 8 años. El tema se llama Attingham. ¿Cómo se pronuncia? Attingham. No sé cómo se pronuncia, mira, te lo debo. Metete al blog y fíjate. Attingham, ponele. Attingham. Es un lugar en Inglaterra. Attingham Waltz. Es un tema instrumental. A mí me recontra encanta. Así que, nada. Escuchalo. Es para estar relajado. No vas a estar haciendo ninguna otra cosa cuando lo escuchas porque te vas a distraer. Dale. Thank you. Ahí pasaba entonces Chris Wood y Andy Cutting, un dúo que viene tocando desde 1990, cuando grabaron su primer disco, haciendo música folk inglesa. Attingham Waltz es lo que acabamos de escuchar. Vamos a seguir con una sección que empezó en el programa, ya la vengo sosteniendo hace como 5 programas, es todo un acontecimiento. Es una sección que tiene mucho éxito, digo porque a mí me gusta mucho, yo considero el éxito cuando a mí me gusta, es exitosa la sección, que es justamente de poner en todos los programas alguna canción en lenguaje vernáculo, es decir, en castellano. Por lo general ponemos música, digamos, no de artistas así recontra consagrados. En algún momento por ahí aparecerá algo así de los recontra consagrados, porque uno también tuvo su historia escuchando cosas del rock nacional, ese tipo de cosas. Pero por ahora vamos con otros tipos de músicos y músicas. En este caso es una señorita que ya ha pasado por el programa, de hecho hace un par de años le hicimos una entrevista por Skype. Es una señorita de Mendoza. Se llama Mariana Paraguay. Tiene una carrera a nivel solista, porque cuando era muy jovencita tenía una banda de punk. Pero a nivel solista tiene una carrera que empezó en el 2011. Sacó 3 discos. Esto que vamos a escuchar ahora es de su último disco. El disco que se llama Hilario. Es un disco muy bonito. Tiene un montón de canciones arregladas con orquestación, con arreglo de cuerdas, arregladas por Alejandro Terán. Alejandro Terán es el tipo que elaboraba con Cerati, con Soda Stereo, haciéndolos. De hecho, creo que hay un disco que hizo Cerati que llamaba, no sé, Episodios Sinfónicos, no sé cuánto, que eran canciones de Soda Stereo arregladas por este señor Alejandro Terán. Bueno, él participa aquí del disco haciendo los arreglos en los temas que tienen cuerdas, que son varios. Vamos a escuchar entonces de este disco, Hilario, del 2014, una canción que se llama Agua Fuerte. Repito, la señorita en cuestión se llama Mariana Paraguay, vive en Mendoza y canta así. Thank you. Ahí pasaba entonces Mariana Paraguay haciendo de su último disco Agua Fuerte. Disco del 2014, el disco se llama Hilario. Te recomiendo que lo busques por ahí, está en Bandcamp, se lo puedes comprar en formato digital. Es un disco muy interesante. Mira, ahora vienen como cinco temas, no los conté, de una banda. Vamos a contarte la historia. Es una banda que ya no tiene nada que ver con el folk, por las dudas, está claro. Es una banda que ya ha sonado mucho en el programa porque a mí particularmente me gusta mucho. La banda en cuestión se llama Dirty Projectors, como los proyectores sucios. Es una banda de Estados Unidos. En realidad es un proyecto bastante unipersonal de un señor que se llama Dave Longstretch. Empezó de muy jovencito, estaba estudiando en la universidad y él decía que no salía de su cuarto, se quedaba todo el tiempo componiendo. Y empezó muy de a poco a armar sus temas. Tiene una forma, fue cambiando con el tiempo, pero bueno, ahora vamos a escuchar de los primeros trabajos y van a ver que tiene una forma bastante propia, bastante personal de componer y de arreglar los temas. Bueno, lo llaman como que es una especie de pop experimental, indie rock, qué sé yo, lo que se te ocurra. En realidad, como siempre digo, es bastante fastidioso estar poniendo etiquetas a estas cosas. Más vale, las escuchas y te gustan o no te gustan. A mí me pasa que me encanta. Vamos a escuchar entonces, esto es un trabajo del 2005. Creo que es su primer disco, no estoy seguro. Antes había un par de EP, de discos con poquitas canciones. Bueno, nada, vamos a escuchar entonces. Debería haber buscado antes el nombre para decirte exactamente. Es Finches, no sé qué quiere decir Finches. Mira. Finches Song at Oceanic Parking Lot. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. La canción de Finches en un estacionamiento oceánico. No me voy a poner a traducirte esto. Después lo busco bien. Debe querer decir algo específico. Y yo me lo estoy perdiendo. Pero no importa. Escucha, esto es de las primeras cosas que hacía el señor Dave Longstretch con su banda casi unipersonal, llamada Dirty Projectors. Oh. Bien, ahí terminaba entonces el señor Dave Longstreth con su banda The Dirty Projectors. Notarás que tenía una forma de componer. Todas sus primeras composiciones tienen como esta característica, cosas que uno no asocia tanto con una canción simple que uno va tarareando ahí por la vida. Mira, mientras sonaba la canción busqué lo que quería decir. Claro, yo no sabía. Finches, no sé cómo se pronuncia, es una especie de pajarito que tiene el nombre por ahí, pero ni siquiera en castellano lo conozco. Así que la traducción sería la canción de estos pajaritos que no sé el nombre en el estacionamiento de Oceanic, que no sé qué es. Bueno, qué sé yo, andás a ver. Bueno, el tema es que después de grabar estos discos, este proyecto más personal, en el 2011, bueno, estoy seguro, mira, por ahí, en algún momento del 2000, se incorpora más gente a la banda Dirty Projectors, especialmente tres señoritas que son muy buenas instrumentistas y aparte muy buenas a nivel vocal, y la banda empieza a tener como un color muy determinado que está muy marcado por los arreglos vocales, tipos de coros así con alguna disonancia, pero muy muy precisos. Bueno, se pone para mi gusto más interesante todavía. A nivel compositivo baja un cambio el señor Dave, hace ya más canciones un poco más reconocibles como canciones. Vamos a hacer un saltito en su discografía y vamos a un disco que fue el disco que los medio que los llevó, no te digo a la fama, no es que los pasen en todas las radios, pero en el circuito de música indie en Estados Unidos se hizo un grupo muy conocido y muy respetado. Tuvieron varios premios y qué sé yo. Vamos a escuchar de este disco, que se llama Byte Orca. Byte es una palabra en alemán, no es mordida en inglés, sino que tiene que ver con una palabra en alemán que no me acuerdo ahora qué quería decir. Este disco, decía, se hizo como explotó dentro del ambiente indie. Vamos a escuchar una canción. Esta canción ya ha girado por el programa también varias veces porque me encanta y no me canso de escucharla y no me canso de pasarla. Se llama Two Doves, dos palomas o dos pichones de palomas o algo así. En este caso, la señorita que canta es una de estas integrantes. Se llama Angel Dera Dorian. Tengo que leer el nombre porque no me lo acuerdo, es un apellido armenio. Vamos a escuchar esta bellísima canción entonces, que se llama Two Doves por los Dirty Projectors. Thank you. Escuchábamos entonces Two Doves de la banda Dirty Projectors. Esto, insisto, es de su disco Bite Orca, el disco que los envió a la semifama, por así decirlo, a la fama dentro del circuito indie. Bueno, mira, bastante famosos. Después de este disco grabaron un EP con Björk. Así que fíjate que no eran ningunos improvisados los muchachos y muchachas de esta banda. Ahora viene como una sección de noticias del corazón, porque como pasa cada tanto, el señor Dave Longstreth se enamora y se pone de novio con una de las integrantes de la banda. En realidad no sé en qué orden, si primero entró a la banda, si primero se pusieron de novios, pero el tema es que estaban en pareja con una de las señoritas que cantaba en la banda, que tocaba la guitarra. La señorita se llama Amber Kaufman. Él en un reportaje dice que esta canción que vamos a escuchar ahora se llama The Impregnable Question, la pregunta que se impregna, algo así. Él dice que es su canción más personal y es una canción de amor, obviamente dedicada a Amber. Esto es el último disco que tienen hasta ahora los Dirty Projectors. Esto es del 2012. Hace un montón que no graban o que no grababan, porque vamos a terminar con algo más nuevo. Escuchemos entonces The Impregnable Question del 2012. If there is ever the impregnable question of what did or didn't pass, it would help to seek comfort in destiny. But I really don't, we don't see eye to eye. But I need you, and you're always on my mind. Whether there is or isn't any position you care if I take or I don't, I will always hold what we shared so long to be the only love. And though we don't see eye to eye, I need you, and you're always on my mind. Diciendo, sos mi amor, te quiero en mi vida, todo lo mío es tuyo. Estaban re enamorados en el momento de grabar esta canción. Se nota por el tono distendido, se nota que las composiciones tienen mucho menos aristas agresivas, como la primera que escuchamos. Pero como le suele pasar a la gente, aparentemente se separaron. Y después del 2012, entonces, apareció la semana pasada apareció de a poquito en la página de Facebook de los Dirty Projectors a poner pedacitos de un tema, como hacen ahora las bandas que lo van adelantando por las redes sociales cuando sacan algo nuevo. Y bueno, la banda es como que volvió un poco a sus orígenes porque se separaron con Amber Kaufman y otra de las cantantes que también aportaba estas armonías vocales muy interesantes, se fue para hacer una carrera solista. Así que el señor Dave Longstreth quedó más o menos solo, como al principio. Y van a notar la diferencia en cuanto al tipo de temas. Y claramente la composición está hecha para su ex pareja. La canción se llama Keep Your Name, quédate con el nombre, algo así. Y la canción empieza con la frase directamente, no sé por qué me abandonaste o algo por el estilo. Está muy triste el señor. El video está muy bueno, está dirigido por él. El video con el cual presentó el tema es un video en blanco y negro. Tiene una característica, varias características esta canción. Primero decidió poner su voz, viste que ahora con las computadoras ha estado mucho más fácil. Decidió bajarla como tres tonos. Canta con una voz grave, una voz artificial, obviamente, procesada por computadora. Y este tema que acabamos de escuchar antes, de Impregnable Question, en donde él dice que es el tema más personal que hizo, un tema de amor, justamente en este nuevo tema lo samplea, como que le acelera la velocidad y pone pedacitos de ese tema. Bueno, el tipo hace estas cosas, ¿no? Cuando uno es así un capo a nivel artístico y se separa de su pareja, hace este tipo de maravillas. La gente normal como nosotros pone huevadas en Facebook así para que su ex lo lea. En fin, bueno, Dirty Projectors, entonces, esto es muy nuevo, una formación totalmente nueva. Keep Your Name, a mí este tema me recontra encantó, ya lo escuché como mil veces desde hace dos días que lo editaron. Espero que te guste a vos también. I don't know why you abandoned me. You were my soul and my partner. What we imagined and what we became, we'll keep them separate and you keep your name. You keep your name. You keep your name. You keep your a place that we both know. It lives in our hearts, we built it together. Fear is a manacle, love is unchained. So we'll keep them separate and you keep your name. You keep your name. You keep your name. You keep your name. Yeah. the same, I kept my name cause we were just different. Your heart is saying clothing line, my body said Naomi Klein. No logo, we shared kisses and vision, but like kisses, shit that Gene Simmons said. A band is a brand and it licks that our vision is dissonant. You always hurry to grow up. I think I'll always just feel kind of the same. What I want from art is truth. What you want is fame. Now we'll keep them separate and you keep your name. Your name. Pasaba entonces Dirty Projectors, Keep Your Name, esta nuevísima canción de la banda. Se nos acabó el tiempo, no me di cuenta, había una canción más, pero no va a entrar. Ya está toda la gente de Ante Todo Mucha Calma, agolpada en la puerta del estudio y mirándome con muy mala cara. Así que perdón por la desprolijidad de haber pisado vuestro programa. Esteban me dice, no pasa nada. Me hace cara como diciendo, por lo que es el programa que viene. Es la cara que me hizo él, ¿eh? Yo, bueno, me parece que vamos a tener un conflicto acá en el estudio. Bueno, será hasta el martes que viene. Chau. Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna desde una casa, pero no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva, pues la conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas.